Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy ha llegado este día en el que comenzamos nuestra entrevista con Gente de Cultura. Ese es el nombre de nuestro programa. ¿Por qué? Porque invitamos a personas que tienen una actividad relacionada especialmente con la cultura acá en la ciudad de Angol. Este programa usted puede escucharlo a través de www.eltelon.com. También se puede conectar a través de Facebook y también a través del canal YouTube, en el cual es importante que se suscriban. Y ahí ustedes van a poder ver la programación, todos aquellos programas que se han realizado ya acá en la escuela, o mejor dicho, en el Centro Cultural. Esta es la radio Centro Cultural de Angol. Y tenemos la segunda invitada, mujer. ¿Ya? La mayoría han sido varones, pero hoy nos acompaña también una dama que nos va a compartir algo de su vida y especialmente lo relacionado a lo cultural. Y hoy tenemos presente con nosotros a la señora Carmen González Corte. Y ella es actualmente, entre otras actividades, profesora de la Escuela Municipal de Arte. Ella es profesora de flauta traversa. Bienvenida, señora Carmen González. Gracias. Gustoso de tenerla acá presente con nosotros. Para conocerla un poquito más, señora Carmen, bueno, usted es nacida aquí en Angol. Totalmente, 100%. Qué bueno. Oiga, ¿y usted de sus estudios también iniciales los desarrolló acá? Cuéntenos un poquito cómo va avanzando en ese tiempo. Bueno, mis primeros estudios los hice en la escuela número 2 de niñas, la básica. Luego la enseñanza media en el liceo de niñas, ahora actual Mercedes Manosalva. Y luego los estudios superiores en la Universidad de Concepción, donde egresé de la carrera de Pedagogía en Música. ¿Y por qué música? ¿Desde cuándo comienza ese gusto por la música especialmente? Bueno, de niña siempre integré grupos musicales, el coro del liceo, el coro de la escuela, grupo folclórico, me gustaba mucho la danza igual, participar en toda la parte artística de los colegios. Y bueno, de niña, mi padre me compró una guitarra y empecé a tomar clases con una profesora de la escuela 20 y así incursioné en la parte musical. ¿Por qué una guitarra? ¿Acaso él tocaba, interpretaba este instrumento? La guitarra, él tuvo la oportunidad de comprar una guitarra usada, española, legítima. Era una guitarra muy especial, muy liviana. Era de tamaño bastante grande para mi porte. Era más grande que yo en ese tiempo. Y era muy livianita, de una madera, pero espectacular. Y fue esa oportunidad que tuvo él de comprar esa guitarra usada. Él era amante de la música. A él le gustaba mucho escuchar especialmente música docta. Así empecé yo con la parte musical, de instrumental, digamos, de ejecución instrumental. Luego él me compró un piano. Quería que su única hija mujer, parece que tuviera, él encontró que tenía actitudes musicales y fue comprándome diferentes instrumentos, flauta dulce igual. En ese tiempo habían unos instrumentos, una colombina, no sé si le suena ese nombre, que no. Para mí era algo... ¿Un instrumento? Un instrumento, una colombina, donde se ponían unas hojitas por debajo de unas cuerdas y uno iba tocando la cuerda que decía digamos, una partitura, pero que no era partitura. Eran eran otros símbolos. También me llevó en una oportunidad un acordeón, pero no la tomé mucho en cuenta porque era muy pesada para mí. Claro, al menos la guitarra era livianita. Y bueno, ya cuando empecé mi estudio universitario, me importó una flauta traversa a Estados Unidos. Usted hasta ese momento ya iba, digamos, desarrollando sus habilidades musicales. ¿Aprendió ya a tocar la guitarra en ese tiempo? Claro, ya. Sí. No, ya en la enseñanza media yo era parte de los conjuntos folclóricos igual y tocaba guitarra y cantaba dentro del grupo. Y piano, bueno, piano fue más que nada interés de mi padre en que yo aprendiera a tocar piano. Y lo interpreta por también. Por música. Ahí me enseñaron recién a leer una partitura. Más o menos serían 14, 15 años. ¿Empieza usted a desarrollar el instrumento, dice usted, a interpretarlo? Claro, y a conocer el lenguaje musical. Bueno, y fue así que después, ya saliendo de cuarto medio, me decidí a estudiar música. Totalmente, para ser profesora de música. Y esto ya tuvo que irse a la Universidad de Concepción. Exactamente. Me fui a vivir con una tía. Y ella me dio... O sea, en realidad mis tíos, la familia, me acogió y me tuvo allá durante todos los 5 años que duró la carrera. Primera vez, obviamente, que salía de casa. Que salía de la casa. ¿Fue complicado, difícil? En realidad yo me sentía como una más en la casa de los tíos. Porque les tenía mucha confianza. Ellos fueron como mis segundos padres. Yo había perdido ya hacían años a mi madre, entonces la tía yo la veía como una segunda mamá. Y ahí comienza usted sus estudios entonces de profesora de música. Sí. ¿Y cuándo comienza de lleno a estudiar el instrumento de la flauta traversa? La flauta traversa la empecé en segundo año. Ya a los 19 años. Tomé el instrumento, me gustaba mucho escucharlo, me gustaba mucho cómo lo interpretaban los integrantes de la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción. Siempre iba a los ensayos a escuchar, y fue así que me entusiasmó el profesor. Yo me contacté con él y le pregunté qué posibilidades habría de tenía él de hacerme clase. Y al comienzo él me prestó una flauta viejísima, pesada, media oxidada incluso estaba, no sé si la tenía abandonada. Y fue en esa flauta que yo empecé a hacer sonar. Estuve un año más o menos con esa flauta y luego mi padre, con harto esfuerzo, me compró una flauta nueva. Entonces a usted la cautivó el sonido, la magia de la flauta. Sí. Fue lo que más le gustó. Sí. Qué bueno. Oiga, bueno, nosotros en esta conversación también hacemos una pausa musical. Vamos matizando esta conversación, escuchando temas musicales, pero del gusto de nuestros invitados. Y es por eso que nos gustaría que usted invitara a nuestros auditores, a nuestro público, para escuchar el tema de su agrado inicialmente. Bueno, como a mí me gusta mucho la interpretación de la flauta traversa, como primer tema es un mix de flauta traversa y arpa, donde se interpreta temas populares. Me parece mucho que empieza con el Green Lips, después hay un tema de película, tema de los Beatles. Son como 5 temitas populares. Entonces vamos a escuchar este mix musical. Bien, después de haber escuchado este maravilloso tema, que es muy, muy lindo, la interpretación de la flauta tiene algo muy mágico, muy, muy especial. Continuando con sus estudios, digamos, en Concepción, tengo la impresión de que era el lugar más cercano, o en aquel tiempo es donde se impartía la interpretación de instrumentos. No existía otro. Me parece. Bueno, la carrera de pedagogía en música también se impartía en la Universidad de Valdivia. Ya. Yeah. Pero como me quedaba más lejos, claro, y no tenía ningún conocido, familiar, nadie, entonces mi padre me dijo que mejor me fuera a Concepción. Concepción. Sí. Como ya tenía los tíos que estaban, claro, allá, y ellos aceptaron que yo me quedara en su casa por los años que duraba la carrera. Claro. Entonces por eso decidí irme a Concepción. Ya. Allá terminó sus estudios y después quiso volver a casa. Sí, en realidad, más que nada como que fui obligada a volver a casa. Ya. Porque yo empecé a trabajar en Los Ángeles. Ya. Estuve un año y medio en Los Ángeles. Pero en ese tiempo estaba pololeando y mi pololo llegó primero acá a Angola a trabajar. Ya. Yeah. Entonces llegó un año antes y al año siguiente se dio la oportunidad de una vacante justamente en el liceo de hombres en esa época, que ahora es el Enrique Balacey. Uh-huh. Y me vine de Los Ángeles, yeah, acá a Angola. Tuvo 2 años en Los Ángeles y luego... Casi 2 años. Al colegio Enrique Balacey. Sí. Y ahí comenzó a impartir clases y estuvo durante 4 años, me parece. Sí. Ya. Yeah. ¿Y luego de ello? Después me trasladé al liceo técnico en esa época, que ahora es el Juanita Fernández, y también unas horas en el Mercedes Manosalva. Ya. Yeah. Ahí hacía mi horario. Correcto. ¿Y a quién la trajo usted para acá? Nosotros lo conocemos, ¿cierto? ¿Ah? Sí, por la persona que yo volví a Angol. Ya. Claro, que es conocido. Ya, bueno, a él lo tuvimos de invitado hace un tiempo atrás acá, a don José Nova, que es el director de la Escuela de Arte, que es el esposo de la señora Carmen. Y ahí, bueno, comenzó usted entonces a desarrollarse más plenamente en su profesión, pero a la vez participando paralelamente en otras actividades, ¿verdad? Sí, de que llegué acá a Angol, fui parte del coro de profesores. Al cual todavía pertenece. Sí, ya. Todavía. Siempre me gustó la actividad coral igual, porque en los años de estudio en la universitario también pertenecía al coro de la Universidad de Concepción. Ya. Yeah. Ahí donde estuvimos en gira, salimos a varias partes con nuestro canto coral. Uh-huh. ¿Y se da mucho esto siempre de que los que estudian o se especializan en algún instrumento tienen esa habilidad o deseo de estar siempre en un coro también? ¿Se da mucho? Bueno, algunos son netamente instrumentistas. Ya. Yeah. Pero a mí me gusta en general la actividad musical en todo su quehacer, uh-huh, instrumental, de pedagogía, de la enseñanza, la música, de la interpretación también de canciones, en la integración de un coro. Ya. Yeah. Va siempre todo muy relacionado. Oiga, y bueno, usted se integra también a la Escuela de Arte. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo me integré en el segundo año que nació la Escuela Municipal de Arte como profesora de flauta traversa. Ya. Yeah. Bueno, ha sido una experiencia hermosa. Porque los niños que van ahí van solamente por el interés de aprender a ejecutar el instrumento, y así en todas las disciplinas. Y uno lo hace con la entrega máxima que tiene uno para formar a pequeños músicos. La finalidad de aprender un instrumento ahí es que participen en las orquestas, ya sea infantil y después la juvenil. Esa es la finalidad de nosotros formar a pequeños músicos. ¿Y cómo ha sido este proceso durante todos estos años ya? Ha sido bastante provechoso. Lo único malo es que uno forma niños y después se van. Claro. He tenido muy buenas alumnas, la mayoría mujeres. Yeah. Pero lamentablemente llegan a cuarto medio y se van a otros lugares y abandonan el instrumento. Uh-huh. Ahora nuevamente estoy con un semillero, pequeñitos todos, así que no he tenido mucho fruto. Ya. Yeah. Pero eso es lo que a nosotros nos pesa un poquitito, que se formen, ya están en una etapa avanzada del instrumento y dejan la escuela, porque ya vuelan a sus lugares donde van a seguir sus estudios superiores. Claro, ¿cuál será la razón, cree usted? ¿Poca motivación, poca promoción respecto al estudio de este instrumento? Bueno, de todo un poco. Los niños hoy en día se interesan, tienen otros tipos de intereses. Yo creo que va en la formación que se les da en la casa. En la casa, partiendo por la casa. Padres, claro. Sí. Si hay apoyo de ellos, el niño avanza pero enormemente, uh-huh, en sus estudios. Pero si lo dejan solito, es como para que el niño vaya a un lugar y no tenga dónde estar, y lo dejan estudiando en la casa solo, sin ningún incentivo, el niño no va a rendir. Claro. Porque hemos tenido diferentes tipos de alumnos, donde los padres se interesan y motivan y guían a sus niños, y otros que los dejan solitos. Claro que sí. Y el resultado es ese. Claro. Es un tema bastante importante, el cual podríamos ahondar un poquito más. Estamos en esta entrevista de Gente de Cultura. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la señora Carmen González, profesora de música y de flauta traversa. Estamos en esta conversación y usted la puede ver a través de www.eltelon.com, a través de Facebook y también a través del canal YouTube para Angol, para Chile y para el mundo. Señora Carmen, vamos a escuchar algún tema más que usted nos tiene preparado en esta oportunidad. Bueno, un tema que siempre me ha gustado a mí, El amor es azul, de Paul Moriarty, en una versión instrumental. Vamos a escuchar entonces El amor es azul. Bueno, después de haber escuchado este maravilloso tema, que me recuerdo de niño haber escuchado a Paul Moriarty, un tema muy hermoso, El amor es azul. Bueno, ahondando un poquito más, señora Carmen, respecto a esto de la motivación, de que, como usted nos comentaba anteriormente, los niños sienten motivación por otras cosas que no les está entregando mucho tan importante para su vida. Pero en cuanto a la música, ¿cómo lo ve usted en los colegios? Bueno, la familia, falta un poco más de motivación, de apoyo. Sí, bueno, en la parte básica, yo lamentablemente trabajo solamente en séptimo y octavo en el liceo Enrique Balacey, pero en los otros colegios básicos se debería de motivar más a los niños. Claro. Por ejemplo, no sacando las horas de música o que no se ocupen para hacer otras actividades. Y yo creo que más difusión también de parte de nosotros, ir a tocar a los colegios, pedir la autorización del director, ir con los niños a mostrar el trabajo que se realiza en la escuela municipal, con las orquestas. Eso lo tenemos contemplado este año. Darle mayor fuerza, énfasis a eso. Sí, sí, porque en realidad nos falta esa parte de difusión. Solamente los chicos tocan cuando ahí está la velada, evento, claro. ¿Cierto? Algún concierto, cuando hay actos van los niños también a tocar, pero falta más ir a los colegios, que los niños vean lo que hacen otros compañeros en bien de ellos y de la música. Claro. Eso serviría mucho. Sí, entonces está contemplado la difusión, porque a veces hay harta demanda de alumnos. Y bueno, como en todas las cosas, empieza uno con un ejemplo, con 8 o 10 alumnos y después queda con 5. Entonces se van desmotivando porque ahora a los niños les gusta todo rápido. Claro. Ya, aprender ahora, inmediatamente. Claro, y si no aprende el tiro se desmotiva. Exactamente, es un proceso que tienen que tener paciencia, tolerancia. Entonces, eso les cuesta claro. Hoy en día a los niños. Claro. ¿Y en los mismos colegios el ramo de educación musical? Es difícil también. También. Es difícil, porque si uno los hace escuchar una música que no es tan acostumbrado a escuchar ellos... ya qué fome, qué aburrido, no escuchemos en este momento reggaetón, claro. y eso, entonces cuesta mucho a veces hacerlos escuchar música nuestra, chilena, del folclore, música docta también, menos la música docta, claro. De repente a veces una audición en alguna actividad que uno realiza sin que se den cuenta porque cuesta. Claro. Y hay que estarle haciendo diferentes tipos de actividades. Ahora, usted dice que eso es parte de lo que la escuela quiere hacer, ¿cierto? De la escuela de arte, como ir a mostrar cómo están los chicos, lo que están aprendiendo. Sí, que vayan a que se haga difusión a través de las orquestas, claro. En este momento, a los colegios. Ya. ¿Y qué esperaría usted como sugerencia de parte del Estado? ¿Qué piensa usted que haría falta de que ellos o el Estado se preocupara más por este tema? Bueno, yo creo que tendría que haber más apoyo económico. Económico. Sí, porque todas las cosas que se han logrado en la Escuela Municipal de Arte, más que nada ha sido en base a los proyectos. Uh-huh. Pero recursos así como... Por ejemplo, en este momento las flautas que tenemos para los alumnos ya están bien deterioradas y no hay cómo comprar más flautas. Claro, ¿es un instrumento caro? Sí, sí. Si uno quiere un buen instrumento tiene que pensar sobre 300, 400 mil pesos. Y ahí habría como una barrera entonces. Claro, esa es la parte económica. Que tendríamos que tener más apoyo. ¿Y usted que está en el ambiente musical, en la educación, ¿cómo se ve eso? ¿Hay alguna idea o que se vislumbre algún apoyo? Bueno, en los colegios uh-huh. ahora hay bastante apoyo a todas las actividades extras que se tienen en la parte deportiva, musical, artístico, todo en general, se tiene apoyo con la ley SEP. Ya. Uh-huh. Entonces sí se pueden adquirir materiales como instrumentos, como otras, para otras disciplinas, pero también hay en base a proyectos. Uno tiene que hacer un proyecto, si necesita instrumentos para hacer un grupo, se hace un mini proyecto y hay recursos para comprar. Ya. No, los colegios está bastante bien esa parte, ya. Los colegios municipales. Claro, perfecto. Bueno, estamos conversando con la señora Carmen González y también en esta conversación hacemos una pausa musical porque es muy agradable escuchar, digamos, música y especialmente la señora Carmen tiene algunas sugerencias musicales. ¿Cuál sería la que viene a continuación? Vamos a escuchar a continuación una parte de una suite de Juan Sebastián Bach llamada La Badinerie, interpretada por flauta traversa. Muy bien. Escuchado este tema también. Conversemos un poquito más de su participación en el grupo folclórico, ¿no? Usted se desenvuelve también ahí en lo folclórico. Bueno, en este momento casi nada. ¿Ya? Lo que sí trato de hacer un poquitito de folclore en el liceo, donde yo tengo horas para hacer ese taller. ¿Ya? Más que nada canciones chilenas con acompañamiento de guitarras, de un acordeón, instrumentos de percusión. Es poco lo que se puede hacer también. ¿Ya? Porque a los alumnos no les gusta mucho la parte folclórica. Claro. Pero sí se puede hacer algo. Y en alguna oportunidad estuvo acá también preparando una música para un himno, creo. ¿Aquí en este estudio? Claro. ¿Dice usted? Uh-huh. Sí, el año pasado vinimos con mi grupo coral. Ya, yeah, el grupo coral. Sí, el grupo coral del Liceo Juanita Fernández. Uh-huh. Vinimos a grabar el himno de nuestro liceo. Ya. Yeah. Con el grupo coral que tengo. En ese sí usted está más, digamos, comprometida. Sí, en la parte coral. Yeah. Me gusta mucho hacer coros de jóvenes, de niños. Y sí, está funcionando muy bien el grupo coral del liceo. ¿Han hecho algunas presentaciones, algunas giras? Giras no, porque en realidad llevamos poco tiempo. Pero sí presentaciones dentro del liceo, presentaciones las muestras comunales de coro, hemos participado en muestras de los villancicos a fin de año y en actos internos del liceo. ¿Y esto se puede hacer en la misma escuela de arte? ¿Un grupo coral de jóvenes? Sí, se podría. En realidad, en estos momentos no hay el taller de canto. Yeah. Antes existía taller de canto en la escuela de arte. Y ahí, bueno, más que nada eran solistas, a veces dúos, pequeños grupos de canto, pero un coro no se ha tenido nunca. Yeah. Y en estos momentos no hay profesor Bueno, más que nada yo creo que son los recursos. Yeah. No hay recursos para pagar un profesor que haga un taller coral. ¿Sería interesante? Sí, sí, porque hay muchos jóvenes que les gusta cantar. Claro. Muchos niños que les gusta cantar. Lo que sí, cuando son solistas, ellos no cantan en ningún grupo. Ah, ya. No. ¿Quieren estar sí, ellos nomás? Sí, son ellos como solistas. Yeah. Y bueno, también se da en la gente adulta. Claro. Con muchas aptitudes, pero si lo hacen en un grupo, no. Ya. Yeah. Tienen que hacer en forma solista. Claro. Y es complicado y los recursos, tener un profesor para sí. cada alumno. Bueno, estamos conversando con la señora Carmen González en este día, nuestra invitada especial de hoy, conversando con gente de cultura. Una visión, digamos, de cada uno que ellos nos pueden entregar respecto a cómo se está desarrollando la cultura, que no solamente es en el ámbito musical, sino que en otras áreas también. Vamos a invitarla para que también nos invite y a nuestros auditores a escuchar un tema musical más. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema instrumental de un grupo maravilloso chileno, Inti Illimani, El Mercado de Testacho. Este tema se hizo cuando ellos se autoexiliaron y estuvieron en el país uh-huh. Italia. Yeah. Allí nació este tema instrumental. Thank you. Bien, después de haber escuchado a Inti Illimani con ese tema, ¿cómo ve usted, señora Carmen, el desarrollo de la cultura específicamente en Angol? Bueno, yo lo veo bastante bueno hoy en día. Yo recuerdo cuando era niña, joven, en Angol se escuchaban solamente grupos folclóricos, que siempre los han habido y a mí me encantan igual escucharlos. Pero eran dos, tres a lo más, y parábamos de contar. Claro. Hoy en día tenemos diversos grupos musicales en general, grupos de teatro, se ve en la escuela artística también que hay muchos talleres que se van difundiendo a la comunidad. El centro cultural está más abierto a la comunidad. Se ve variadas actividades. Hay programaciones mensuales que se dan a conocer. Todas las semanas se tiene una actividad cultural. Entonces, hoy en día se está apoyando más esa parte. Y como está en todo este asunto de los proyectos a nivel regional, nacional, eso apoya bastante también. Claro. La parte cultural. ¿Y la respuesta de la gente es positiva entonces? Sí. ¿Se acerca más a la cultura? Sí, ahí depende de las actividades. Claro. Porque para todo público hay ciertas actividades. Que a algunos les gusta el folclore, el teatro, la danza, la parte de poética. Hay para todos los gustos. Claro. Entonces, bueno, uno se junta siempre con las mismas personas porque tiene las mismas gustos musicales en realidad. Claro. Pero no tanto la parte poética, ahí van los que les gustan más las letras. Claro. Entonces yo encuentro que hay harto apoyo, difusión de la parte artística aquí en Angol. Y bueno, Angol es una ciudad donde han salido muchos artistas. Entonces eso también nos ayuda a ser parte de una comuna cultural en claro. todo sentido. Pintores, músicos, poetas, de todo un poco. Claro. ¿Y el festival mismo? ¿Cómo ha potenciado eso también? El Festival Brote de Chile. Brote de Chile, sí, claro. También de cuando empezó el festival, ha ido aumentando mucho la parte artística. Uh-huh. Y bueno, ese es otro tema que no quisiera tocar, porque a veces uno no tiene los mismos gustos claro. de otras personas, pero es una actividad que ha permanecido en el tiempo y que es válida para las personas que les gusta. Claro. ¿Usted, señora Carmen, tiene algún sueño, algún deseo, algo que le gustaría que sucediera en la parte cultural o en la escuela donde usted se desenvuelve? ¿Algo que le gustaría que sucediera? La motivación más que nada de los pequeños, de las casas, de los padres, de los niños que se motivaran un poquitito más y que aprovecharan nuestra Escuela Municipal de Arte, que es totalmente gratuita. Uh-huh. La enseñanza es gratuita, ellos no tienen que pagar ni un peso por el enseñar, por enseñarles a tocar un instrumento o aprender a pintar o aprender a moverse en la danza. Antes nosotros teníamos que pagar todas las actividades. Yo cuando aprendí a tocar flauta traversa tenía que pagarle al profesor. Claro. Y fue así que después ya no tuve los recursos como para seguir pagando una clase particular. No estaban estos estas instituciones donde se impartían las clases gratis. Entonces, eso pediría yo. Me encantaría que la escuela de arte fuera mucho más, digamos, que tuviera más alumnos interesados en las diferentes disciplinas que tenemos allí. Claro. Y que es totalmente gratuita. Claro. Que eso deberían de aprovechar. Uh-huh. Y a lo mejor este recorrido que mencionaba usted anteriormente por los distintos colegios para ver qué están haciendo los niños puede atraer y captar. Claro, no solamente en la parte musical, claro, sino que en los otros talleres igual. Exacto. Sí. Puede servir mucho eso. Bueno, señora Carmen, estamos llegando ya al final de nuestra conversación en este día, pero tenemos un último tema, el cual usted nos podría invitar a todos nuestros auditores a escucharlo. Bueno, el último tema es un tema, es una canción de Víctor Jara, hermoso tema, que sus primeros versos empiezan que yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Es el manifiesto de Víctor Jara, pero en la interpretación de Pedro Aznar. Muy bien. Fugaces ni las famas extranjeras. la tierra. Bien, hemos llegado ya al término de nuestra conversación. Estamos muy agradecidos por la visita de la señora Carmen González, profesora de música y de interpretación de la flauta traversa. Nos gustaría un saludo final, señora Carmen. Bueno, primero agradecerle la invitación. No es todos los días que a uno le entrevistan para dar a conocer su opinión, el trabajo que uno realiza y que sigan adelante con la difusión de la cultura en Angol. Correcto. Agradecido por su visita. Esta es Radio Centro Cultural de Angol. Usted nos puede escuchar a través de www.eltelon.com, a través de Facebook, y ver nuestra programación también en el canal YouTube. Nos encontramos en una próxima oportunidad con otro invitado. Muchas gracias. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol. www.eltelon.com, en el buscador Radio Centro Cultural de Angol. Una entrevista todas las semanas con invitados especiales que tienen que ver con el quehacer cultural de nuestra ciudad. Nos puedes encontrar también a través de Facebook, Radio Centro Cultural de Angol, y en el canal YouTube, Radio Centro Cultural de Angol. Este es el programa Gente de Cultura, a través de la Radio Centro Cultural de Angol.